Bueno, Jueves de Trapos nace en el 2012, ya son 5 años, y bueno, nace como un proyecto de amigos y conocidos que compartíamos el mismo gusto por el humor, por la actuación, y nos empezamos a juntar una vez por semana, a filmar, a divertirnos, y bueno, empezamos a subir videos a YouTube. Y de repente empezó a tener un poco de éxito, la gente nos escribía para que sigamos haciéndolo. Tuvo una linda recepción del público, así que seguimos haciendo eso. Y empezamos a sacar un video por semana durante 2 o 3 años. Y después empezamos a bajar un poquito el ritmo y salíamos cada 15 días. Pero bueno, siempre con muy buena recepción del público. Y fue creciendo el proyecto, también hicimos teatro, hicimos radio, hicimos de todo un poco, hasta que surge la posibilidad de hacer una película. Bien, y en ese proceso hasta que hicieron la película y salían más que nada por YouTube, que el canal ya tiene más de 20.000 suscriptores, ¿en qué otros grupos humorísticos o programas de televisión, películas, se inspiraron para también, de dónde proviene la influencia del humor que tienen en el grupo? Bueno, las influencias son bastante subjetivas, digamos, cada uno tiene su influencia. Yo desde muy chico mamé todo el Lelutier, digamos, fueron una gran influencia para mí. Después, más desde el palo de lo cinematográfico, estuvo Jim Carrey, estuvo La Pistola Desnuda, y bueno, después, más hablando de lo televisivo, Cha-Cha-Cha, Todo por 2 pesos, Capusotto, y bueno, todas esas influencias fueron como formando mi estilo de humor a la hora de realizar y de actuar también. Y todos teníamos nuestros gustos y eso fue lo que enriqueció de alguna manera el material, digamos, el material terminado, y cada uno aportaba su idea y se generaba algo nuevo, ¿viste? Hola Facundo, ¿cómo andás? Álvaro, te habla. Hola Álvaro, ¿todo bien? ¿Andás? Bien, todo bien. Te quería preguntar, ¿cómo fue el proceso de realización de la película? Una vez que termina, digo, que surge esta idea a partir del éxito de la serie, ¿cómo surgió la idea? ¿Fue tuya? ¿Fue colectiva? Bien, nosotros estábamos presentando el primer capítulo de la cuarta temporada en un lugar que abrimos y para proyectar, digamos, al público el primer capítulo. Y bueno, y ahí fueron los chicos de Tangram a ver el primer capítulo y estuvimos charlando con ellos, que es una productora platense que también comparte, digamos, nuestro amor por el humor. Y bueno, ellos venían haciendo también series, cortometrajes de humor, de comedia. Y bueno, yo también los tenía como una especie de referentes, también desde el lado más académico, porque yo me formé en la Facultad de Bellas Artes y ellos salieron todos de ahí, entonces ya desde la facultad eran bastante conocidos los chicos, entonces para mí fue un gran honor que ellos participen de eso, y bueno, estuvimos charlando ahí un montón y de repente nos dimos cuenta que teníamos un humor parecido y que teníamos mucha energía y que queríamos hacer algo mucho más grande, que implicara a la ciudad y el compromiso por la ciudad, así que se nos ocurrió hacer una película y a partir de ahí nos empezamos a juntar, empezamos a diseñar cuál podría ser la historia de la película que nuclee la ciudad y que tenga un estilo de humor absurdo como nos caracterizaba a las dos productoras. Y bueno, empezamos a escribir una película y una vez que estuvo terminada empezamos a pensar cómo podríamos hacer para juntar la plata para realizarla, porque la verdad que hacer una película independiente lleva muchísimo tiempo y muchísima plata. Entonces pensamos en que el mismo público para que lo estábamos haciendo de alguna manera participe como productores simbólicos de la película aportando dinero. Y entonces se nos ocurrió las plataformas de financiamiento colectivo, que se llama Ideame, y ahí presentamos nuestro proyecto, hicimos un pequeño tráiler de lo que se iba a tratar la película, y bueno, lo subimos y en 60, 65 días conseguimos 70.000 pesos para poder hacerla. Nosotros cuando hicimos el presupuesto original de la película, valía como 3 millones hacerla, así que, pero pensamos cuánto es lo máximo que podemos juntar en internet, y bueno, redujimos lo máximo que pudimos, y lo mínimo indispensable para poder hacerla era 70 mil pesos. Entonces, bueno, lo logramos juntar, y ahí empezó el proceso más de preproducción y de rodaje. Estuvimos todo un mes para filmarla, y después durante todo el próximo año fuimos rellenando, digamos, agujeros que nos quedaban en la línea de tiempo de la película, porque no habíamos llegado a realizar ciertas escenas. Entonces fuimos completando la película a lo largo de todo el próximo año. Y bueno, la película el año pasado la terminamos, y bueno, exitosamente llegó al Festival Internacional de Mar del Plata, que fue una sorpresa para nosotros, increíble, un proceso que aprendimos un montón de cosas, y la verdad que nos hizo crecer muchísimo, y sí. Ver la película ahí en el festival fue realmente emocionante. Sí, justo te iba a preguntar que nos contaras un poco cómo fue la experiencia de presentar la película en este festival internacional tan prestigioso, pero bueno, no, nos venís contando de cómo les avisaron que la iban a poder proyectar. Mira, la verdad que fue un flash, una sorpresa para nosotros, porque la mandamos como work in progress. Viste que el Festival de Mar del Plata tiene una sección que es work in progress. Todas las películas y todos los cortometrajes que están en proceso, podés ganar algo para terminarla y bueno, y después presentarla, digamos, a la competencia o a la selección oficial. Nosotros la mandamos como work in progress, mandamos un corte medio por la mitad, porque todavía no habíamos terminado los efectos, los cromas. La película tiene mucho de efecto especial y visual, entonces la mandamos como work in progress, para ver si ganábamos algo de plata para poder terminar de hacerla. Y nos llama uno de los programadores más importantes y nos dice que la película le faltaba muy poco para terminarse. Entonces nos proponía poder estar en una sección que no es de competencia, pero que igualmente tiene mucha... qué sé yo, tiene mucho prestigio, y estar en cualquier sección del festival es importante para todos. Así que nos dijo si no nos animábamos a terminarla como pudiésemos, para que la película pueda estar en el 2016, digamos, que se presente como una película de 2016. Y bueno, y ahí le metimos pata el último mes y la mandamos medio ahí, medio jugados, medios complicados con el tiempo, pero bueno, llegó y tuvimos 3 proyecciones, la verdad que a sala llena, o sea, no nos pudimos quejar, muy lindo, presentando, como es una codirección, tuvimos que presentar la película antes de proyectarla cada vez, pero no, fue un proceso muy, muy lindo. Antes de pasar a hablar del futuro de la película, que calculo que bueno le quedará como un largo trecho de proyecciones y demás, y de otros proyectos, hay algo que digo no les pasa solamente a ustedes, sino que les pasa a todas las películas locales y a muchísimas películas nacionales, que es que, digo, siendo una película de La Plata, no se proyecta en los cines comerciales, digamos, de La Plata. Digo, ¿ustedes cómo lo viven? Porque no ha tenido estreno, digamos, más allá de que se proyectó acá en La Plata en varios lugares, no en el cinema, en la cadena cinema. ¿Cómo viven eso ustedes? Bueno, eso es otro proceso, digamos, que también estamos aprendiendo, porque una vez que haces una película y la tenés terminada, de repente te encontrás con un montón de incógnitas y de cómo moverte para que la película llegue a más gente posible. Y bueno, fue un proceso que la verdad nos agarró medio... O sea, estábamos muy preocupados por terminar la película y muy motivados con eso, y cuando la tuvimos terminada fue como, che, ¿y ahora qué hacemos? Pero bueno, tenés varias opciones. Lo que pasa que la película, al ser tan independiente y al ser, o sea, legalmente, no es una película comercial desde el principio. Entonces, los actores no cobraron, los técnicos no cobraron. Digamos que la película no está legal de alguna manera. Todo el costado legal que el Inca, que el instituto te puede certificar, no estamos en regla, digamos, es una película muy independiente, y que para poder conseguir la certificación del Inca para estrenarla, digamos, comercialmente, necesitas muchísima plata, porque tenés que conseguir el libre de deuda, que tenés que decir que le pagaste a todos los actores, a todos los técnicos, y eso saldría muy caro. Entonces, nos queda la opción de seguir festivaleándola, digamos, mandándola a distintos festivales, y después pensar un estreno, pero mucho más a menor escala, digamos, en todos los cines independientes, digamos, en la sala Select, en el Malva y en todas esas salas que no son las salas que todo el mundo conoce, ¿no? Sí, y otra pregunta respecto al tema de las proyecciones. Por un lado, acá en La Plata se hizo una proyección especial en la Plaza Malvinas, a la que fue mucha gente, yo estaba incluido ahí. Primero preguntarte cómo se sintió ver a tanta gente ahí y después preguntarte también si va a haber otras proyecciones en el futuro de la película o alguna difusión en internet o en algún formato físico que tienen pensado hacer. Bien, la verdad que esa proyección surgió de un ciclo que se llama Ciclo de Cine Móvil, que lo organiza Provincia, y lleva la pantalla de cine a lugares donde no hay cine. Y la llevaron por toda la provincia de Buenos Aires, estuvo en Montehermoso, bueno, estuvo en varios lugares, y incluida La Plata. El ciclo de cine móvil terminaba el año pasado con nuestra proyección aquí en La Plata, y para el verano, digamos, de este 2017, se proyectó en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. Pero nada, fue un flash también, fue como que no esperábamos tanta gente, la promocionamos bastante y hubo alrededor de 2.000 personas, así que no lo podíamos creer, y también tuvimos que presentarla ahí adelante de todos, y fue una emoción tremenda. Siempre que la tengo que presentar me tiemblan las piernas, porque no estoy preparado para esas cuestiones, pero bueno, hay que afrontarlas y bueno, uno tiene la tranquilidad de que la gente está ahí para divertirse, para reírse, así que nada, muy lindo compartir eso con la gente. Y bueno, las próximas proyecciones todavía las estamos planificando un poco. Ahora quedamos en el festival, en el FESPOA, que es el Festival Fantástico en Porto Alegre, en Brasil. Quedamos seleccionados en la selección oficial. Así que nos vamos a fines de mayo para Brasil a presentarla ya. Así que estamos con todo el proceso de subtitulado al portugués, que es un quilombo. Y bueno, y terminando de arreglar algunos efectos que no habíamos quedado muy conformes, sacamos algunos chistes, todas las proyecciones desde el cine, o sea, desde el Festival de Mar del Plata hasta acá, fuimos viendo y fuimos estudiando qué chistes no funcionaban, entonces hicimos un segundo corte para que sea más eficaz, y bueno, y la estamos volviendo a editar para mandarla allá al festival. Y después estamos charlando con diferentes productores y distribuidores que nos están haciendo algunas ofertas, pero la verdad que para cine comercial la vemos difícil porque hay que gastar muchísima plata y hoy en día ningún productor tiene tanta plata para arriesgar, digamos, en un proyecto así. Pero bueno, se seguirá proyectando de manera independiente y después veremos qué hacemos cuando ya haya pasado todo el circuito de festivales. Quizás charlemos con Netflix a ver si se puede hacer algún arreglo, con Odeón, alguna página donde podamos también sacar algo de plata para poder seguir haciendo otros proyectos, ¿no? Y en relación justamente a eso, más allá de todo lo que les queda por delante en términos de distribución y de proyecciones, ¿tienen algún otro proyecto de serie, película para más adelante, alguna idea así para concretar o todavía no están pensando en eso? Mira, estamos haciendo una serie nueva, estamos escribiendo, que vamos a presentar justo este mes a un concurso de señales televisivas, que bueno, el premio es bastante grande, y es una serie de 8 capítulos, de comedia también absurda, se llama Zack Pink Marciano, y bueno, estamos viendo, si sale eso nos va a tener todo el año bastante a full, también es una comunión entre Tangram y Jueves de Trapos, los mismos con los que hicimos la película, así que si sale eso vamos a estar chochos, y estamos presentando un montón de cortometrajes a concursos, y además estamos pensando una posible segunda película empezando a pensar, digamos, la historia para poder empezar a guionar.